En Yeseuca se abre un espacio donde tu voz de persona consumidora se escucha. Saber gastar el dinero y pensar cómo economizar el dinero, ya que ahora con como primeros papeles me topan aquí para que yo esté pagando dinero. Deja muy alto los intereses que están cobrando. Porque por un mes que usted se retrase, el agua, ni la luz. La voz del consumidor, cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Muy buenos días a todos y todas en este mes de enero aquí en el Centro para la Defensa del Consumidor, ya también tomando riendas en el asunto, comenzando un año que esperamos sea de mucha prosperidad y bendición para todas las familias salvadoreñas. Y precisamente queremos también saludar a Hazel en esta mañana y a todas nuestras amigas y amigos que siempre están al pendiente de este programa La Voz del Consumidor, que para este año queremos darle nuevos brillos, nuevos conceptos, un nuevo formato que le permita a la población participar de una mejor manera y tener un análisis mucho más profundo de las diferentes temáticas que se llevan a cabo en el país, precisamente porque este año es un año electoral, un año de mucha contienda, de mucha propuesta, de mucha de mucha nostalgia también y también en algún momento de algunas luchas y de algunas ideas. Queremos hablar específicamente sobre las proyecciones del año 2012, qué podemos esperar principalmente sobre la aplicación del nuevo impuesto sobre la renta, el incremento a la gasolina, ese impuesto que a partir de esta semana ya se aplica, el FEFE, y bueno, hablar sobre el abastecimiento del agua, de energía eléctrica y todo el trabajo que desarrolla el Centro para la Defensa del Consumidor. Y qué mejor que hable sobre este tema que la directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, Naida Medrano, que ya está con nosotros aquí después de ese tráfico un poco pesado, ¿verdad, Naida? Muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días, Gerardo. Muy feliz año para ti, para Hazel, por supuesto, para todo el staff de YSUCA y para quienes nos sintonizan. Y no solo nos sintonizan, sino que también nos aportan cada martes con sus llamadas, con sus denuncias, a que el año sea precisamente aprovechado desde la perspectiva misma de participación ciudadana. Esperamos felicidad, entendida la felicidad como todos aquellos elementos que nos pueden llevar a una vida digna. Y pues bueno, vamos a conversar un tanto sobre esto, ¿no? ¿Qué nos deja el año? ¿Qué nos deja el 2011? ¿Cómo lo recibimos? ¿Y cuáles son los principales retos que como Centro para la Defensa del Consumidor creemos que deben de ser asumidos por toda la sociedad salvadoreña? Bueno, vamos a aprovechar estos pocos minutos, hablamos de 30 minutos, de unos 30 minutos para que podamos hablar sobre las proyecciones. ¿Qué dejó el 2011, Naida? Bueno, el 2011, un año altamente convulsionado. Seguimos habitando, seguimos viviendo un país que no termina de tener una política pública altamente soberana. Sabemos que cuando hay manejos de préstamos a través de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras, obviamente el margen de maniobra para poder recrear de alguna forma políticas en bienestar para la población pierde margen, ¿no? Obviamente porque hay compromisos específicos. Entre ellos, lo que vimos durante el año pasado, las racionalizaciones, las focalizaciones, también otras tantas decisiones que se tomaron desde las instituciones públicas a efecto de poder no solo cumplir con estos acuerdos tenidos con estas instituciones internacionales, sino que también para paliar. No iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser un periodo fácil. Obviamente estábamos heredando 20 años, esto ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya se ha remachado muchísimo. El punto es cómo se empieza a repuntar hacia la construcción de paradigmas distintos que nos hagan levantar cabeza, mirar hacia atrás y ver estos años, estos 20 años de los que tanto se hablan, como un mal episodio en nuestro país. Es decir, empezar a generar política pública con una ruptura de paradigma que nos permita una propuesta económica, política y social de bienestar hacia la población salvadoreña. ¿Qué es lo que tenemos el año pasado? Bueno, de las cosas positivas se sigue repuntando, por ejemplo, políticas sociales como la entrega de uniformes escolares, útiles, zapatos, entre otras, los alimentos o la alimentación en los centros escolares también empieza a diversificarse un tanto y a ser como una participación solidaria del mismo. Tenemos también, recibimos al final del año, finalmente, una aprobación del impuesto sobre la renta, más bien ya con ese visto hacia una gestión progresiva, ¿verdad?, de las finanzas públicas. No estamos diciendo que fue una reforma fiscal, porque no lo fue, obviamente, pero sí nos dan visos de posibles decisiones que nos puedan llevar a reconvertir este tema fiscal hacia una propuesta concreta de redistribución hacia políticas sociales. Tuvimos también, obviamente, en el tema de denuncias un incremento fuertísimo con el tema de agua potable. Sabemos que con la aplicación del pliego tarifario hace ya un poco más de un año, o sea, estamos hablando de noviembre del 2010, si no me equivoco, que empezó a implementarse, se vino una escalada impresionante de denuncias. Esto no ha terminado de realmente dar un pie acertado con relación a la racionalización y a su objetivo tal cual. Entonces creemos que obviamente debe de todavía ponerse el dedo en el renglón con relación a la temática de agua potable y su pliego tarifario. Esto considerando también que hay un margen de ganancia grandísimo para grandes empresas transnacionales y que no es posible, con la misma lógica de funcionamiento de la redistribución de las finanzas públicas, que siempre sigamos siendo las personas consumidoras y entre ellas el rango de familias más numerosas, si se quiere, las que seguimos pagando para que este recurso vital pueda seguir existiendo y pueda ser distribuido en nuestro país, ¿no? Naida, perdón que le interrumpa, pero ciertamente este análisis que usted hace nos lleva también a pensar que los sectores fuertes, poderosos del país tampoco se han quedado como muy tranquilos ante este tipo de iniciativas realizadas por el gobierno. A pesar de toda esa trayectoria y todo ese esa situación de 20 años que obligó a tomar medidas al gobierno actual, pero la empresa privada ha tomado un rol de confrontación, de enfrentamiento constante. Hemos visto durante el 2011 enfrentamientos increíbles entre la empresa privada y el gobierno, y a veces hasta se ha personalizado. Hemos visto al presidente atacar, hemos visto al presidente de la ANEP también atacando, en fin. ¿Qué puede pasar con una cúpula empresarial que al final no ve el beneficio hacia la población, sino que es solamente un beneficio propio de sus ganancias, de sus utilidades? En fin. Claro, creemos, Gerardo, que el centro, y tal vez rebobinamos un tanto, ¿verdad? Este país ha funcionado por muchos años a través de, o más bien orbitando alrededor de intereses específicos, intereses económicos, para ser más exactos, ¿no?, y exactas. En este sentido, hay una necesidad imperativa, no solo porque hay una alternabilidad en el gobierno, creo que trasciende de ello. Creemos asimismo que a nivel mundial estas transformaciones se han visto, es decir, tenemos casos concretos en Europa, entre otros, que han dado pasos importantes en donde grandes empresas transnacionales que tienen una acumulación impresionante de capital han sido partícipes de la construcción de políticas con relación a la aportación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que en El Salvador durante muchos años la evasión y la elusión, que está también así permitida dentro de los estándares legales o dentro de las leyes existentes en nuestro país, se convirtió en una práctica, ¿no? Se ha convertido en una práctica. Si a nivel mundial estamos viendo movimientos como el que comentamos anteriormente, yo creo que en El Salvador debe de empezar a generarse una lógica propia, no conciencia, porque el capital no tiene conciencia más allá de la que le provoca sus intereses. Exactamente, su propio interés, ¿no? Y hay una conciencia bastante clara con relación de ello. Creo que más bien debe llegar un tiempo, nos tiene que llegar el tiempo, y esperemos que el 2012 sirva para ello, en donde los procesos de negociación, de concesión y de construcción nos lleven precisamente a una propuesta de largo plazo para este país. ¿Qué es lo que pasa? Que las acumulaciones de capital se dan por periodos no muy largos tampoco, es decir, son apuestas específicas a rubros de la economía, tal cual fue la maquila en su momento hace poco, ¿no? Anteriormente, como fue el monocultivo, estamos hablando del café, del algodón, del añil, entre otras. Y estos rubros rubros específicos de la economía se van moviendo de acuerdo a estos intereses de acumulación, no son de largo plazo. Creemos que aparte de ello, que yo creo que evidentemente dentro de un funcionamiento de libre mercado estipulado en nuestra Constitución, debe de generarse un pacto importante para la construcción de nación de largo plazo. Si la empresa privada no entiende eso, está de algún, y no cualquier empresa privada, porque hay empresas privadas también entre pequeñas, medianas y el gran capital, que es al que nos estamos refiriendo. Si el gran capital no comprende eso, él solo se está llevando a la quiebra, porque el periodo de funcionamiento se le acorta, es decir, la capacidad adquisitiva de la población salvadoreña merma o baja, ¿verdad? Disminuye considerablemente. Hay opciones y también hay criticidad a la hora de elegir determinados productos o servicios. Entonces, eso no le conviene al gran capital. Creo que en efecto tiene que empezar un periodo de reconversión del mismo a efecto de saberse funcionando a largo plazo. Cuidado, y si eso no pasa, entonces los cambios de paradigma van a ser más bruscos, mucho más bruscos y más inmediatos. ¿Qué es lo que esperamos de alguna forma, ¿no? Esa transformación necesaria entre producción, consumo, que al fin y al cabo es lo que tiene que modificarse. Si agarramos el hilo nuevamente, Gerardo, y nos vamos al tema de las racionalizaciones, porque tiene que ver también con todo este funcionamiento de los últimos años a nivel mundial y en El Salvador, vemos, por ejemplo, cómo la racionalización del gas licuado de petróleo, a pesar de tener un aparataje bastante importante a la hora de generar el diagnóstico, también tiene algunos errores de inclusión y de exclusión que no han sido resueltos. O no han sido revisados, más bien. Exactamente, ni revisados ni resueltos. Uh-huh. Entonces tenemos estos vicios en donde en los errores de inclusión entra gente que no necesariamente deba de estar teniendo o obteniendo el beneficio por el cual se racionaliza al fin y al cabo el gas licuado de petróleo, y tenemos otro tanto de personas que están excluidas del circuito o del beneficio por cuanto creemos que al ser una política novedosa, que no es que no estemos de acuerdo con la misma, es decir, las racionalizaciones deben de existir en la medida que las brechas de separaciones entre los que tienen posibilidades y los que no tienen es más grande, y en estos momentos estamos viviendo una de las brechas más grandes a nivel mundial, ¿no? En ese sentido es importante racionalizar, pero con las bases suficientes y con los errores y los aciertos del mismo que permitan paulatinamente caminar hacia una sociedad justa. Creemos que todavía hay pendientes con la racionalización de gas licuado de petróleo. Considerar también que somos un país altamente importador. Además, no producimos petróleo y dependemos impresionantemente del mismo, incluso para la generación de energía, que nos lleva al tema subsiguiente, ¿no? Que es energía eléctrica. Se sigue funcionando desde la misma perspectiva de la entrega o la erogación del erario público desde a las distribuidoras de energía eléctrica. En su momento lo dijimos, creemos que es un vicio sistémico, creemos que es un vicio que terminamos pagando de todas maneras las personas consumidoras, que si bien es cierto somos subsidiadas y es él quien termina entregando de su caja lo que corresponde en monto a las distribuidoras de energía eléctrica, obviamente a través de nuestros impuestos es que se recauda, ¿no? Al fin al cabo debe de reconvertirse también todo este funcionamiento. Tenemos todavía entre líneas qué es lo que va a pasar. La Corte Suprema de Justicia no ha deliberado sobre la temática de Enelcel, que es también una fuente de energía importantísima, un tema que renovable. Desde años pasados, sí, desde hace bastantes años, y que evidentemente se sentaría jurisprudencia con relación a la posibilidad de generar propuestas concretas para buscar alternativas confiables de futuro y sustentables, sobre todo, para que podamos tener entonces esta proyección de vida digna de la que hablamos desde el CDC. Esta construcción de consumo crítico, esta construcción del derecho humano al consumo básico y fundamental, que obviamente nos lleva entonces a proyectarnos sobre cómo nos deja el 2011 para recibir este 2012. Un tema más que sí nos gustaría dejar sobre el tapete y que las amigas y amigos radioescuchas seguramente estarán de acuerdo, será el comportamiento de los alimentos. Es correcto. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero quisiera dejar aquí en la discusión este año que es electoral, sobre todo la recomposición de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa, que juega un papel sumamente importante para la creación de leyes que favorezcan a las grandes mayorías, pero que estamos en este periodo precisamente de inicio ya de una campaña electoral que al final vamos a ver que, cuáles son las propuestas de los diferentes partidos políticos y que nosotros estaremos muy pendientes en el CDC de ese tipo de propuestas para también reaccionar ante ellas. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya está la gente de prensa de ISU, Serafín Valencia, ¿verdad? Ahí estamos. La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces. Colatino, el diario de hoy y de siempre. Colatino, la prensa de verdad. Colatino, el mundo nuestro de cada día. Colatino siempre da más. Colatino, no te lo pierdas. Sintoniza todos los martes el programa de la Academia y Proyección Social de la UCA. ¿Quién tiene la palabra? De 8 a 9 de la noche. Y los miércoles, de 7 a 8 de la noche, hablemos claro, el original. YSUCA, con una programación variada. Siempre con vos, buscando la verdad. La voz con vos, canción de libertad. Dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos. Sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Son las 11 de la mañana con 2 minutos. Vamos ahora a conocer los titulares de las informaciones más importantes que le presentaremos en nuestra segunda emisión informativa. El artista Fernando Llor dice que la versión de deterioro de los azulejos de Catedral Metropolitana es inconsistente y reclama respeto para el trabajo de los artistas y artesanos salvadoreños. Un total de 63 personas murieron y 500 lesionados dejaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, informó hoy la Dirección de Protección Civil. Los transportistas de buses y microbuses amarillos cerraron esta mañana 5 ingresos principales a la capital salvadoreña en protesta por la no autorización de ese tipo de servicio. Esto y más lo tendrá en detalle a partir de las 12:30 del mediodía por el 91.7 del FM. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Muchas gracias, Geisel, y gracias a Serafín por esos avances noticiosos. Estaremos pendientes de esa emisión noticiosa, efectivamente. Bueno, Naida, estamos hablando sobre esto de las proyecciones del 2012 y efectivamente también tenemos abiertos nuestros números telefónicos de 2243-1302 y 2273-5084 si usted también quiere participar así en este análisis que hace Naida Medrano, directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor. Efectivamente, sobre lo que le decía de este año electoral, ya se huele, ya se siente toda esta campaña electoral. Esperamos que sea una campaña de altura. Bueno, siempre se espera una campaña de altura, pero que al final termina siempre en el suelo y todos sin dientes y desangrados. Y al final, pues, los beneficios o los beneficiados, en este caso, que sería la población, pues, siempre se ve afectada ante este tipo de controversias que se registran entre los partidos políticos que se basan más en gritar en una esquina y decirse cosas, tirarse piedras, que llevar hasta la población propuestas concretas sobre lo que hemos estado platicando hoy. Exacto, yo creo que también ahí la población salvadoreña debe empezar a manifestarse con un rechazo tácito, ¿verdad? Es decir, este país ya merece tener una política de altura, una política que merezca realmente su población. Y en ese sentido, obviamente, las campañas y las propuestas deben de ser un foco de atención importante para la población salvadoreña. Más allá del ejercicio del voto, la democracia debe de estar circunscrita, por supuesto, a la Contraloría Permanente. Y no solo la Contraloría Permanente, sino que a la vigilancia desde la población a que la calidad de las propuestas sean, por supuesto, con un destino final de beneficio de las personas. Eso es lo que creemos que ya a estas alturas El Salvador debe de tener una madurez para ello, y hacemos énfasis para quienes nos escuchan esta mañana que sigan con ese proceso reflexivo y de participación con relación al tipo de política que se hace en este país. La política no debe de satanizarse desde la perspectiva misma que todo lo que hacemos es política, es decir, la política misma trasciende a la existencia, por ejemplo, de partidos políticos, a quienes en nuestro país hemos depositado totalmente el funcionamiento, el hacer e incluso la propuesta propia de la política entendida, mal entendida en su propio ejercicio, ¿verdad? No obstante a ello, creo que tenemos en la Asamblea Legislativa bastantes pendientes y que también las municipalidades podrían retomarlo, por supuesto, desde gestiones comunitarias, entre ellas el agua potable. Agua potable que aún está en proceso de discusión, una ley general de aguas, la ley del subsector de agua potable y saneamiento, por supuesto, y toda la construcción de política hídrica que se hizo durante el año pasado con participación de Secretaría Técnica de la Presidencia, organizaciones no gubernamentales como el CDC, parte del Foro Nacional del Agua, y por supuesto otras organizaciones que son parte de este proceso de propuestas permanentes. Aún sigue descansando el sueño de los justos, como decimos, ¿no?, en buen salvadoreño, y esperamos que en este casi año convirtiéndose en pesadilla. Exactamente, y es una pesadilla porque el tema del acceso al agua sigue siendo uno de los pendientes más altos que tiene este país. Es decir, vemos grandes centros comerciales desperdiciando agua potable, pero obviamente hay una gran cantidad de población, estamos hablando de casi el 30% en zona urbana y más del 50% en zona rural, que no tienen la posibilidad de acceso a agua potable. En este sentido, obviamente, llamar a la Asamblea Legislativa para que, obviamente, retome lo que en beneficio de la población corresponde. Otro gran pendiente que tenemos en la Asamblea Legislativa y que trabajamos durante el año pasado junto a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y una organización llamada Oxfam, en este caso junto con una campaña, es el derecho humano a la alimentación. Los últimos 3 años, 2008, 2009 y 2010, entre ellos el 2008 y el 2010, fueron 2 años importantísimos que tuvieron incluso picos elevados hacia los precios de los alimentos y que obviamente se nos va convirtiendo en un producto inaccesible cuando debería de ser de alguna forma parte de esta canasta básica fundamental de funcionamiento estatal. Recordamos que en algún tiempo el gobierno tuvo a bien hacer algunas propuestas, ¿no? Entre estas propuestas estamos hablando de la existencia de almacenaje, de instancias que pudieran almacenar, abastecer y almacenar de manera alternativa a efecto de poder paliar este tipo de problemáticas, ¿no? Estamos hablando también que en algún momento en sus propuestas electorales el gobierno propuso una política de estabilización de precios de producto de consumo básico, tal cual son los productos alimentarios, ¿no? Y que todavía está entre prueba y error, pues hay algunos planes, ¿no? Están los planes de agricultura familiar, está también todo un proceso de avance hacia la recuperación de la agricultura, pero que todavía no tocan estructura, y creemos que estos años de alternancia hubieran podido perfectamente desde su inicio servir para sentar las bases fundamentales de transformación del aparato productivo, por ejemplo. Todavía está en el tintero, esperemos que el 2012 sea un año decisivo para esto, porque obviamente nos vemos en problemas bastante fuertes si seguimos bajo el circuito de importaciones, entre ellas los alimentos. Si bien recordamos, el frijol fue de hecho uno de los productos que más alarmó, tanto en el 2008 como en el 2010, se solicitaron en su momento también reformas importantes a la Ley de Protección al Consumidor, entre ellas que la Defensoría del Consumidor pudiera perfectamente regular, tal cual se oye, o sea, que pudiera nuevamente devolver al precio que detonó en su momento el alza, si se hubiera comprobado en su caso que hubo especulación y acaparamiento. Pero ¿qué es lo que pasó? Que sí se probó la existencia de acaparamiento y de especulación sobre todo, pero no pasó más allá de la multa administrativa que al fin y al cabo para los volúmenes de acumulación de capital son altamente risibles. Eso es lo que tiene que transformar en este país. El CDC seguirá con el dedo en el renglón. Estamos hablando también de las políticas comerciales que ha adoptado el actual gobierno, entre ellas la firma, todavía no ratificación, y que va a la Asamblea Legislativa, hablando de periodos electorales, Gerardo, con relación a los acuerdos de asociación o a los conocidos tratados de libre comercio, que lo que hacen es simplemente abrir las puertas para que sigamos siendo países importadores y no logremos nuevamente levantar nuestro aparato productivo. Perdón, Naita, cuando uno está en la calle, cuando uno platica con la gente, cuando uno escucha la gente y de repente conocen y ven la realidad nacional, una situación difícil en El Salvador, una crisis económica que nos impactó, que continúa impactando, precios altos de los combustibles, de los alimentos, en fin, nos vemos obligados a importar todo ese tipo de productos que para poder la reactivación o la activación de la economía nacional. Viene un año electoral en el que las propuestas van más dirigidas hacia un tema de seguridad, por ejemplo, que es el tema principal. Es un tema como, este es el principal problema que debemos de apostarle, ¿verdad? Sin embargo, no vemos como las causas estructurales de toda esta situación. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué se ha generado tanta violencia en el país? Y la situación económica, la gente puede andar sin un 5 en el teléfono, en la bolsa, pero anda con un iPhone, anda con un BlackBerry, perdón, quedé aquí, pero imagínense, ¿cuál es el análisis que debería hacer la población que nos está escuchando en este momento? ¿Cuáles son las propuestas que debería de esperar de los partidos políticos? Porque ciertamente es en la Asamblea Legislativa donde se discuten y se aprueban las leyes. Exactamente. Yo quisiera sacar a colación alguna iniciativa que se ha hecho de parte de un medio electrónico de hacer propuestas libres de la población salvadoreña para ser entregadas a funcionarios públicos o a instituciones de Estado. Me he dado la tarea porque no solo es una experiencia interesantísima, sino que también salen unas propuestas valiosísimas, entre ellas, Gerardo, sobre lo que estás comentando ahora mismo, ¿no? Es decir, a pesar de existir diferentes fracciones legislativas que representan al fin y al cabo expresiones de partidos políticos, no debemos olvidar que el funcionamiento de la Asamblea Legislativa está circunscrito, por supuesto, a ser los portavoces y, por supuesto, a generar las bases jurídicas suficientes en beneficio de la población salvadoreña, no en beneficio de aquellos circuitos específicos a los que, de alguna forma u otra, representan personas afiliadas a determinados institutos políticos. Creemos que eso debe de ser, a la hora de hacer exigencia, un parámetro fundamental para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, al fin y al cabo, en la Asamblea Legislativa es la expresión de el funcionamiento de institutos políticos que han perdido la dimensión completa del funcionamiento de la democracia y que de alguna forma juegan con aritmética. Esa aritmética tan dañina, es decir, no se legisla o no se piensa a la hora de razonar el voto, si es que se razona, en beneficio de la población en su totalidad, sino que en la representación de determinados sectores a intereses específicos. Ese tipo de denuncias, ese tipo de incidencias es la que debe generarse en este 2012 desde la población salvadoreña. Hablábamos hace un rato sobre los alimentos. Estuvimos el año pasado en un foro en el que se invitó a diferentes fracciones legislativas para la entrega de una propuesta de modificación a la Constitución de la República para que se reconozca el derecho a la alimentación como derecho primario, ¿no? Es decir, consagrado tal cual en la Constitución de la República. ¿Y qué es lo que pasó? Que algunos de ellos hacían referencia a que si queda consagrado de forma amplia, después cualquier ciudadano podía hacer uso de recursos, por ejemplo, de amparo, a efecto de que el Estado tuviera que garantizarle el derecho a la alimentación. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Se pregunta cualquiera. Si al fin y al cabo el ejercicio del Estado, tal cual como lo indica la Constitución, en su inicio y en su fin, es la persona humana. En este sentido es que no debemos permitir como población, si se quiere, como sociedad salvadoreña, como sociedad civil, como movimiento social, que este tipo de acciones sean las que priven el funcionamiento de un órgano tan importante como es la Asamblea Legislativa. Y deben de moverse muchísimo las propuestas ciudadanas, porque será a través del funcionamiento de nuestras propuestas y de nuestra incidencia certera que las instituciones de Estado también entonces empiecen a asumir el rol por el cual en un inicio democrático fueron creadas. Bueno, Naida, para ya finalizar el programa, ciertamente tenemos un par de minutos ahí, una reflexión hacia la población sobre qué es lo que se puede esperar y cómo debemos los salvadoreños y salvadoreñas actuar ante esta situación, ante esta proyección o ante esta situación que se ve venir en el país, sobre todo por el año electoral, sobre todo porque es de esperar la estrategia de la empresa privada, porque ciertamente va a querer trasladar el incremento del impuesto sobre la renta a sus ganancias a los consumidores. Exacto, obviamente. Gerardo, tienes toda la razón. Yo quisiera centrarme en dos reflexiones específicas. Uno, no hay varitas mágicas, es decir, no se pueden hacer procesos de transformación e incidencia de la noche a la mañana, pero sí se pueden generar propuestas concretas para empezar a transformar, por supuesto, con grupos amplios, grupos diversos que permitan este tipo de construcciones. En ese sentido, quisiéramos que este 2012 aterrizara finalmente en ello. Independientemente de la elección de diputados y diputadas, de alcaldías, somos un país nuevamente altamente dependiente. Esto nos obliga a generar propuestas concretas de transformación desde la estructura, aunque existan sectores que obviamente se opongan a ello. Creo que al fin y al cabo la historia dará la razón. De hecho ya lo está haciendo, en donde el funcionamiento tal cual está en este momento el mundo no lleva más que a quiebras y a crisis civilizatorias, ¿no? Y eso es lo que queremos terminar de romper o lo que queremos transformar. Mucho trabajo de incidencia para la población salvadoreña. El tema de los alimentos debe estar en el renglón siempre. Alimentos, agua, energía, consumo crítico, creo que serán los ejes fundamentales de trabajo de nuestra institución, tomando en consideración que son derechos fundamentales básicos para una vida digna. Pues deseamos en este sentido que seamos un solo grupo, una sola voz haciendo exigencias colectivas de una forma distinta, por supuesto. O sea, tampoco queremos entrar a un funcionamiento de movimiento que no tiene forma, digamos, sino que al contrario, algo totalmente novedoso. Pláticas con instituciones de Estado que se deben de dar, por supuesto, pero sin quitar el dedo de renglón y sin perder nuestra identidad de movimiento, que al fin y al cabo es la que nos da esa fuerza de propuesta de manera permanente. Bueno, Naida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y de verdad que este año viene colmado de muchos retos y de muchas acciones de incidencia social, política, que estaremos dando a conocer precisamente en este espacio, donde también usted puede participar con nosotros, dando a conocer su opinión, o también también participando específicamente o físicamente en estas acciones que estaremos desarrollando a lo largo de este año. Queremos desde ya pues agradecerles su fiel sintonía y nos escuchamos el próximo martes. La voz del consumidor se despide. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. La voz del consumidor es una producción del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Ahora los consumidores somos la ley. La voz del consumidor. Cada vez más voces, más voces. Buenos días. Sintonizas. CHE-SUCA.